bajo el cambio, le boto el clutch, voy a 100. Piso el fondo, hoy no respondo, pararme que llama al combo, que pa' la disco es que va voy. Búscate un par de gatas, que hasta que cierren yo no me voy. Así que llama al combo, que pa' la disco es que va voy. Búscate un par de gatas, que hasta que cierren yo no me voy. Hoy le meto cabillo, salí del castillo, quemando la vea, dejando casquillo. Vestido en la corte, la prendí cerquillo. La noche oscura, soy el más que brillo. Ando con cien locos, en ese luce. Huyendo de camino, sin parar en las luces. Si prenden los biombos, métele segunda. Botan la corta, los saco de segunda. Estoy bien crecido. Así que llama al combo, que pa' la disco es que va voy. Búscate un par de gatas, que hasta que cierren yo no me voy. Así que llama al combo, que pa' la disco es que va voy. Búscate un par de gatas, que hasta que cierren yo no me voy. Muchachos, llegamos, pónganse en la pila. Somos poderosos, no vamos a hacer fila. Piden las botellas y entren pa'l VIP. Que no me rebusquen ni me pidan el ID. Hoy quiero una gata, chiquitina alguna. Bajo pa' la pista, casal en la zona. Me pego en la guayo, dos tragos su toma. Y salimos en la disco, chillando la goma. Bajo el cambio, le boto el clutch, voy a 100. Piso el fondo, hoy no respondo. Pararme que bienvenido al año 2013. Imperio Nasa. Farruko Edition. Musicólogo Menes. Benny. The Real Team Money Maker Group. Mucho.